Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, en la 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa que durante 120 minutos le propone viajar al mundo del misterio, a lo desconocido, a lo que más nos gusta. Y lo vamos a hacer de la mano de los mejores investigadores y los mejores divulgadores, porque Fran Abad nos va a hablar del misterio de la hipnosis. Nuestro buen amigo Adrián nos habla de un relato, o nos interpreta un relato, Muerte en Familia. Carlos sueña con el cine, con El Conquistador de Mongolia y la película maldita de los demonios. Va a abrir el programa nada más y nada menos que en una entrevista exclusiva Sergio Ruiz. Nuestro compañero José García con enigmas prehistóricos, con el dílodo Sigi. Y finalmente vamos a tener a Gonzalo Sainz, que nos va a hablar de los años perdidos de Jesús. Gonzalo, que es todo un especialista en este campo. Es la propuesta de este programa de hoy, que es Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, y bienvenidos al Universo por Descubrir y a Voces del Misterio. Soy Sergio Ruiz y hoy tengo el placer, el honor de tener a dos personas muy importantes en la Escuela Europea de Exorcismos, como son don Manuel Acuña. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Sergio, encantado de saludarlo, al igual que saludar a su excelencia, don Santiago Peláez. Monseñor Santiago, muy buenas tardes, bienvenido también a Voces del Misterio, ¿cómo está? Muy buenas, Sergio, pues muy bien, mira, aquí vamos, parece que vamos a salir en canoa de todo lo que está lloviendo, pero fenomenal, animados y con mucho agrado de estar aquí con vosotros, compartiendo este ratito con mi muy amado Manuel Adolfo Acuña y contigo. Muchísimas gracias, fundadoras de la Escuela Europea de Exorcismos, en las que nos encontramos aquí, como el señor Santiago, don Manuel Acuña. Don Manuel Acuña, exorcista más importante hoy en día en el universo exorcístico, si se puede decir así, a nivel mundial. Es para nosotros un honor que también estén Voces del Misterio, don Manuel y monseñor. Este programita, aparte de deciros a todos los que estéis escuchando el programa de radio, el 6 y 7 de febrero tendremos un curso que impartiremos en el Universo por Descubrir, sobre arcángeles y demonios, de una forma instructiva, de una forma diferente a lo que siempre se ha hecho en estos cursos, que es aprender historia, antropología, sociología, psiquiatría, psicología, historia, de la mano de los mejores. Vamos a estar impartiéndolo y podéis poneros en contacto si queréis más información con el Universo por Descubrir @gmail.com. Ahí podéis preguntarnos todas las dudas sobre este curso, que será online, 6 y 7 de febrero, hablando de San Miguel, Gabriel, Rafael, Jofiel, Satán, Lucifer, Baal, ¿no? Y estos espíritus que se quedan con nosotros. Don Manuel y don Santiago, don Manuel, yo quería hacer este programita, este ratito de radio y este rato de YouTube, en ambos lados, que sepan, sobre todo, diferenciar. Así voy a hacer dos preguntas, cada uno puede exponer su visión, porque es muy importante, cositas que vamos a hacer en este curso, el 6 y 7 de febrero online. Ya sabéis, el universo por descubrir, @gmail.com, si queréis más información. Os voy a lanzar la pregunta y os la dejo que la reproduzcáis como mejor veáis. ¿Cómo podemos diferenciar, ojo, cómo podemos diferenciar en el año 2021, cuando estamos influenciados, obsesionados o infestados incluso por una energía negativa? Si me permite, Monseñor Santiago Don Manuel Acuña, ¿cómo podemos saber cuando estamos realmente infestados, obsesionados o con una influencia? Su Excelencia, por favor, usted primero. Este es el primado. Bueno, básicamente, gracias. Es muy importante decir, bueno, que evidentemente, como tú muy bien dices, Sergio, estamos en el siglo XXI, la razón y la fe tienen que ir de la mano, es muy importante que la razón y la fe vayan de la mano, y sobre todo, bueno, ¿cómo podemos saber nosotros de una manera, sin que roce lo religioso, si estamos sometidos a las asechanzas demoníacas? Bueno, pues hay varias formas. Lo primero, por supuesto, pues es descartar cualquier patología, como hablábamos, cualquier patología física, cualquier patología también, bueno, psicológica, psiquiátrica y demás. Pero hay una serie de pistas que nos dan estos entes que, bueno, que actúan en nuestras vidas. Y bueno, pues como podría ser ahora, seguro que mi malvado Facuña, mi amado Monseñor, seguro que nos amplíe más la información. Pero hay cosas que bueno, que a todos nos han pasado en mayor o menor medida y en algún punto de nuestra vida. No significa que esto sea, lo que voy a comentar ahora, sea óbice para que haya una infestación, haya una posesión, haya una asechanza demoníaca, pero empiezan por algo. Quiero que sepan que la radiografía psicológica de un espíritu inmundo, pues bueno, pues evidentemente es un ser inteligente. No hay que dejar de comprender que son seres inteligentes. Y bueno, pues evidentemente digamos que nos influencian de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo ir, imaginemos que a mí, por ejemplo, no me gustan las lentejas. Vamos a poner un ejemplo gráfico. Digamos que lo que hace el demonio es que intenta romper esa barrera que yo tengo, esa defensa natural, esa defensa espiritual que se supone lo que es el aura, el escudo que tenemos, que está demostrado científicamente que existe, ¿vale? Digamos que intenta romperlo para herirnos, es herir nuestra coraza. Entonces, para hacerlo, pues tiene varias técnicas. Una de ellas, por ejemplo, pues provocarnos ira, miedo, bueno, una serie de baja vibración psicológica, ¿vale? Para que evidentemente, bueno, pues por ahí pueda calar. ¿Cómo podemos saber si estamos ante una infestación o estamos ante una asechanza demoníaca? Bueno, pues podemos tener pensamientos que no nos son propios, no puntualmente, sino de manera mantenida. Imaginaos que, por ejemplo, pues yo antes era un tipo afable, un tipo alegre, y empiezo a tener, una depresión inexplicable que no la explica lo que es la ciencia, o empiezo a tener también, bueno, pues pensamientos de ira, de miedo, que antes tampoco tenía. Eso es lo que son, evidentemente, digamos que los entes estos vierten lo que son especies inteligibles dentro de nosotros para ver qué hacen, para ver qué hacemos. Es una especie de ataque espiritual para bajar nuestras defensas y saber por dónde nos pueden atacar, porque digamos que elaboran una estrategia. Luego, rachas de mala suerte y mala suerte inexplicable, también podemos, que evidentemente todo el mundo tenemos una mala tarde siempre, es decir, no siempre vamos a estar arriba, pero por supuesto, bueno, pues cuando se es, yo hablo siempre de tema continuado, no de cosas esporádicas, ¿vale? Para las infestaciones, por ejemplo, imaginamos que tenemos una mascota que cambia su comportamiento, que, bueno, pues que se muestra hostil en ciertas circunstancias que antes no se mostraba, que nos amenaza, nos siente miedo, además se nota que siente miedo y demás. Las casas también, evidentemente, es una cosa que la infestación se puede dar tanto en animales como en casas, y en las casas pues suelen pasar fenómenos que no podemos explicar a la luz de la razón pura, como por ejemplo, bueno, pues que se muevan objetos, que muchas veces hay que diferenciar también ahí, que por eso hay que hacer hincapié en ello, lo que es la actividad paranormal de la actividad sobrenatural. Que eso le corresponde a un perito en la materia, precisamente, pues realizarlo. Por eso contamos con, por ejemplo, contigo, Sergio, que me parece que evidentemente estás mucho más cualificado para hablar de esto que yo mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, pero más que nada para que la gente sepa esos medios. Digamos que los entes, los espíritus inmundos, que se suele llamar, son entes muy inteligentes que nos buscan las cosquillas, de tal manera que nos hacen caer por donde más nos duele. Buscan nuestro talón de Aquiles. Si me permites, en uno de mis libros hablo precisamente de esto. Lo que tenemos que hacer es cortar el suministro a estos entes, porque ellos intentan ensuciarnos, por así decirlo, ensuciarnos el pensamiento con sus propios pensamientos de odio, de temor, de ira, de miedo, de angustia, siempre pensamientos negativos, siempre emociones negativas, para que nosotros bajemos el nivel vibracional, el nivel al que estamos acostumbrados y puedan acceder incluso otros seres, por ejemplo, larvas astrales, que ahora Monseñor nos hablará de ellas seguramente, Monseñor Acuña, y bueno, pues la verdad que es, digamos que detectarlo a la luz de la razón, razón pura, solamente podemos detectarlo de tal manera que sea una experiencia subjetiva en ese sentido. Hay temas mesurables, cuantificables, por supuesto, con el tema de la actividad paranormal y todo eso, como hablábamos, pero sobre todo también es desde un punto de vista subjetivo, es decir, cuando yo me siento distinto de antes, no hay algo que lo justifique, porque a lo mejor estoy pasando una racha de estrés, que también, como hemos dicho, hay que descartar temas médicos, temas psicológicos y demás, y eso es importante. Ahí, don Manuel, es importante su opinión, de tanto que he aprendido, de tanto escucharlo. Don Manuel, si me permite, cuando hablamos de estrés o ansiedad en estos días que estamos teniendo tan difíciles, este año que llevamos tan difícil y lo que viene, don Manuel, en esas vibraciones, como decíamos, señor Santiago, en esos momentos de dificultad que estamos llevando a cabo, por ejemplo, conozco de todas las personas de mi alrededor que están un poco estresadas, están un poco con malestar general, ¿estaríamos hablando de que se sienten también con esa influencia, entre comillas, del exterior, de ese gran arconte que se está formando entre todas estas vastas mentiras y vastas vastos rituales que se están produciendo a lo largo y ancho del mundo? No hablo de pandemia, la pandemia es totalmente correcta y seria y muy importante de atajar. Desde aquí mandamos un abrazo, en caso de Monseñor Santiago, de Monseñor Don Manuel, seguramente una bendición a todos los que están con este maldito COVID. En este momento tan difícil, don Manuel, de estrés y de agobio, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos actuar en nosotros mismos y para con los demás? Primero que nada, agradecido este espacio y la verdad que la cátedra que ha dado el señor arzobispo, que tiene toda mi admiración, la verdad que fue maravillosa, tremenda. En respecto a este punto, mi querido, mi amado y también admirado don Sergio, digo, el campo de batalla del demonio es la mente. Esto estuvo discutido mucho tiempo por los exorcistas mismos, aún antes, por supuesto, de que apareciera toda la ciencia psicológica y todo lo que significa la medicina de la salud mental en sus diferentes variantes. Fijemos hoy, por ejemplo, me detengo pensando en que América Latina es uno de los lugares donde más remedios psiquiátricos se consumen en el mundo. Y la Argentina específicamente va a la cabeza de los remedios psiquiátricos. Y cuando digo que la mente es el campo de batalla del demonio, digo que él no puede llegar al espíritu. Va a ver, él lo que puede ver es nuestro rostro y escuchar nuestras palabras, que van a traducir el estado anímico y que van a habilitar la automaldición y el acercamiento de las presencias negativas. Y con ello también la apertura del mundo intermedio, que otros llaman, ¿no es cierto?, el bajo astral, el mundo intermedio, que es el mundo de las larvas, que descienden sobre las personas y se van posando sobre su campo emocional que la gente conoce como aura. Esto también tiene que quedar bien claro porque el campo emocional existe, se reconoce, el valor el que tiene colores también los tiene, porque el color es un punto del sonido y como tal es una vibración, y alrededor nuestro están esas vibraciones. Y por eso también el hecho mismo de que el roce de Satanás existe sobre el campo áurico de las personas, cuanto más se lo sabe, se lo habilita, sea por los propios pensamientos y palabras negativas o por la brujería externa. Y sin salir del campo médico al que con tanta autoridad hablan ustedes dos, quiero decir un detalle que he aprendido con los psiquiatras que me acompañan en la escuela de Argentina. Y es este. Muchas veces se habla de que el esquizofrénico es aquel que escucha voces, es un detalle de la esquizofrenia, este escucha voces, está esquizofrénico. Y con los profesionales que me acompañaron, hemos discernido una cosa en conclusión a los estudios de campo respecto a los procesos atendidos. Cuando esa voz se escucha adentro de la persona, adentro de la mente, podemos hablar de enfermedad mental, esquizofrenia va a ser una colección de la amplia gama de las enfermedades de la salud mental. Pero, cuando esa voz viene de afuera y la estoy escuchando de afuera, ahí estamos ante una presencia satánica y oscura. Es una clave. A los psiquiatras esto le ha sido de mucha utilidad a la hora de interpretar cómo en a esa persona que presenta cierta patología puede haber una influencia externa al grado de obsesión, al grado, ¿verdad?, de opresión o al grado de posesión. Y lo otro, yo me acuerdo un ciclo importante de radio que me convidaba, era importante ya el ciclo, no por mí, era un ciclo importante de las medianoches en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y me convidaban al estudio cada tanto para hablar de los temas como los que estamos conversando acá. Y en un momento se acerca una persona, cruza la calle, nosotros estábamos como en una vidriera, el estudio de radio estaba como en una vidriera, se veía de los vidrios, se veía todo hacia afuera, ese era el encanto de esa radio, de la comunicación que brindaba, la gente podía detenerse a ver a su periodista preferido, ver el trabajo que se hacía dentro de la radio. Cruza un hombre de unos 30 años, se para delante del vidrio, mira con una mirada desafiante, eran las 2 de la mañana, una mirada desafiante, permaneció de pie hasta las 3 de la mañana, cerca de que terminara el programa. Y enseguida comenzó a golpear con la cabeza fuertemente sobre el vidrio, acto seguido se retira. ¿Había una posesión ya allí permanente? Porque en este ámbito también, cuando estamos hablando de las legalidades que se proporcionan a los demonios en la mente, podemos hablar de posesión intermitente. Es una posesión que pasa y sí, que no permanece dentro de la persona. Así como hay posesiones expiatorias, y la posesión expiatoria no la va a resolver el exorcista. Si se hubiera entendido la existencia de la posesión expiatoria como un mensaje que Dios quiere dar a través de una persona, se hubiera entendido en profundidad el caso de Annalise Michel, conocido, ¿no es cierto?, en las películas de, ¿no es cierto?, de esta película que lleva un nombre ficticio, Emily Rose, ¿no es cierto?, el caso de Emily, la película de Emily, el exorcismo de Emily Rose. Emily Rose es Annalise Michel, todos lo saben. Pero esa posesión fue una posesión expiatoria, una posesión para indicar una situación determinada en, ¿no es cierto?, entre, no los parientes, en la sociedad en la que vivía, la existencia del mal. Por eso Annalise Michel muere con los estigmas, que algunos dicen, sí, se había agarrado a una, antes de caer bajo un árbol, a una... como se dice, un alambre de púa, y se lastimó. Ah, mira qué casualidad, ¿dónde se lastimó? Sí, las causalidades, entonces, ¿verdad, monseñor? Que no creemos, claro, y tenemos que encontrarle siempre una explicación. Entonces, culmino con esto. El campo de batalla es la mente. Se puede distinguir eso, lo que dijo su excelencia. No voy a abundar porque es perfecto, excelente. Pero además, interpretar que hay ya claves que puedan ayudar a la medicina, a la salud mental, a resolver, distinguir o discernir qué porción de un agobio psicológico o psiquiátrico tiene una influencia de tenor espiritual. Porque todos los manuales que clasifican los pensamientos en determinadas categorías para hablar de las psicopatías solo nos hablan del pensamiento dicho. ¿Y quién es el que inspira ese pensamiento? Porque el Espíritu Santo también inspira. Y el demonio también inspira. Entonces ahí nosotros podemos distinguir claramente el valor de la cooperación del exorcista con el psiquiatra. También, como pueden verlo, pueden seguir en las exposiciones que don Manuel tuvo con, ¿verdad?, con la jefe de psiquiatría de Buenos Aires, el cual seguramente estará haciendo referencia, ¿verdad, don Manuel? El cual estaba diciendo que se escapa, ¿no? Se escapa de la realidad ciertas cosas que también, supongo, Monseñor Santiago habrá notado o vivido, ¿no?, alguna vez en su experiencia, ¿no? Sí, adelante. Y brevemente, antes de hacerle la palabra a su excelencia, brevemente, porque no creo no haber contestado del todo. Hoy, más que nunca, hay que llamar al ángel de la templanza. El ángel de la templanza debe ser invitado, convocado para el equilibrio, y la forma de defenderse de eso, y blindarse con la luz de Cristo resucitado, para que filtre cualquier intervención espiritual sobre nosotros. Esto es una forma de responder a lo que me preguntaba mientras yo quise hacer un aporte muy humilde a lo que en forma muy rica dijo su excelencia Monseñor Santiago. Perdón, don Sergio, por lo extenso. No, por favor, don Manuel, agradecido, ¿no?, por la puntualización tan importante en estos días, ¿verdad?, de esta protección que yo laicamente, si me lo permiten sus arzobispos, les digo que protéjanse con su fe, protéjanse con lo que crean, porque estamos viviendo momentos muy duros. El otro día incluso estábamos hablando, doña Elena, como usted le dice, don Manuel, Elena, que todo el mundo también conoce en Voces del Misterio y en el Universo, sí, por descubrir. Un gran respeto y admiración para Elena, gran respeto, una tremenda, gracias, mujer, tremenda. Y estábamos hablando con una persona que le habían hecho brujería en Haití. Así que imaginemos, ¿no?, hasta qué punto la pobre está pasándolo mal, que desde aquí le mandamos toda nuestra luz. Monseñor, usted también se ha encontrado con personas y estos casos de posesión intermitente, que me ha encantado, don Manuel, su aporte de esa posesión intermitente, brutal, ¿no, Manuel? De esa posesión intermitente de momentos hollywoodienses, de momentos de que pase, ¿no?, una entidad te coja, vamos a decirlo así, se introduzca dentro de uno y salga, ¿no? Monseñor, ¿usted ha tenido también esa experiencia? Sí, evidentemente, Sergio, Monseñor Acuña, pues evidentemente claro que la he tenido. Y sobre todo pasa, te digo, la digamos el ente, lo que es la entidad, no posee porque sí, como muy bien ha dicho Monseñor Acuña. Por supuesto que posee por algo, tiene un porqué. Evidentemente, estas entidades lo que buscan es sentir la corporalidad. Hay veces que son enviadas por brujos, por tal, pero hay otras veces que las atraemos nosotros mismos. Y abundando también un poquito en lo que tú decías, permíteme, Sergio, es cierto, y tenemos que protegernos todos, laicos y religiosos, incluso ateos, fijaos. Porque os digo una cosa, los ateos también pueden protegerse, aunque no crean en esto, también están sometidos al imperio del mal, del bien, a todas las leyes naturales y sobrenaturales. Y en este sentido, siempre que nosotros, digamos, amemos, tengamos la vibración positiva, siempre la vibración por lo alto, y demás, estamos repeliendo de una manera natural los ataques que estas entidades pueden hacernos. Contestando a tu pregunta, Sergio, claro que he tenido un caso, precisamente con un señor, estaba yo en misa, además que es curioso porque también hay veces que me corrija Monseñor Acuña, que se producen en misa, se producen, pues evidentemente sí, en el momento levantando la hostia, evidentemente, bueno, estando ahí lo que es levantando la hostia, bueno, no voy a decir lo que dijo, pero evidentemente fue una blasfemia contra mí, evidentemente un insulto contra mí y una blasfemia contra el Señor. Y entonces dije, bueno, no voy a interrumpir la Eucaristía porque es lo que quiere, evidentemente voy a seguir. Seguí y luego me acerqué a él y le dije, hermano, ¿por qué has hecho esto? Y tal, estaba con su mujer. Hermano, ¿por qué has hecho esto? No sé a qué viene esto, ¿para qué viene si no? Yo indagando precisamente pues para ver la racionalidad de la persona. Y me dijo, pues no lo sé, es que no tengo conciencia. Me ha dicho mi mujer que he dicho esto y evidentemente no tengo conciencia de ello. Y le dije, bueno, pues con tu permiso me gustaría orar por ti, simplemente. No volvió, oré por él, evidentemente no le ministré ninguna liberación ni nada, pero no volvió a proferir ningún insulto contra lo que es la Eucaristía ni contra mí mismo. Al contrario, es un devoto de la perdona, bueno, no estoy diciendo el nombre, perdona que te tome como ejemplo, pero es para que la gente vea que hay posesiones, pues como muy bien dice, intermitentes, y además digo una cosa, hay grados de posesión también. No es la posesión, digamos, es bueno, pues cuando nosotros vemos una posesión, cuando realmente el espíritu inmundo, el ente, la entidad toma control de nuestro cuerpo, de nuestra mente y tal, y nos hace hacer cosas que no queremos o apenas tenemos recuerdo de ello. Pero también hay una posesión, digamos, que es convivencia con nuestra alma, que lo que hace es que nos vayamos apartando de la fe, nos vayamos apartando de lo que nos sustenta, de lo que queremos, de nos hace seres sombríos. No solamente los ataques, sino la posesión. Esto en las iglesias evangélicas se ve mucho cuando ministran una liberación, por ejemplo, en las iglesias evangélicas se ve mucho que un cristiano puede tener el influjo de demonios o incluso tener algún demonio dentro, algún espíritu dentro que le esté provocando una enfermedad. O que le esté provocando, o incluso espíritus mudos que se llaman, que no dan señales, que se quedan aquí cuando tú intentas expulsarlos, se quedan enganchados en las cuerdas vocales y empiezan y no pueden ni hacer nada. Monseñor lo sabrá mejor que yo, no pueden hacer nada. Entonces, bueno, pues es bastante, bastante curioso y sobre todo es bastante, bueno, pues a mí realmente me apasiona, me fascina lo que sucede en este mundo, porque nosotros pensamos, como bien dice Acuña, pensamos que, digamos, para que haya una posesión tiene que haber, tiene que estar, digamos, los síntomas muy exacerbados. Y no es así. Ahí puede haber pequeñas posesiones parciales que nos hagan seres más sombríos, que nos hagan seres que no disfrutemos de lo que antes disfrutábamos, etcétera, etcétera. Y eso hay que ganar terreno y hay que discernir también qué es lo que nos sucede a la luz de la razón, por supuesto, a la luz de la medicina y demás, pero también a la luz de la espiritualidad. Que ya os digo que, evidentemente, una cosa es religión, y otra espiritualidad. Y todos somos seres espirituales, absolutamente todos, incluso los ateos, tienen su espiritualidad también, claro que sí, y su religión. Y evidentemente, aunque los ateos que nos escuchan dirán, no, yo no tengo religión. Bueno, pues el no tener religión manifiesta religión también. Simplemente os digo eso, os digo que a mí personalmente, como sacerdote, me gustaría, bueno, pues que todo el mundo creyese en Cristo Jesús, porque evidentemente, pues, oye, es lo que mi religión es lo que tal, pero no soy proselitista, no somos proselitistas en ese sentido. Un budista, por ejemplo, que está meditando todo el día y tal, está intentando elevar su vibración. Y una persona que hace el bien, que es ateo, pero hace el bien, eleva su vibración. Entonces, digamos que cae fuera del amplio rango que tiene estas entidades, con lo cual, evidentemente, pues es más fácil defender esa postura. Es más fácil defender esa postura. Son hombres fuertes, como habla el Evangelio. Evidentemente, bueno, pues la casa está protegida y no tienen nada que temer. Impresionante escuchar a don Manuel Acuña, impresionante escuchar a monseñor Santiago, simplemente espectacular. Yo os animo a todos los oyentes de Voces del Misterio y del Universo por Descubrir, al que estéis con nosotros el 6 y el 7 en ese curso de Arcángeles y Demonios que vamos a aprender, como veis, de diferente forma. Queremos que estéis, nos podéis pedir más información en el universo por descubrir, @gmail.com, ahí os la haré llegar. Yo simplemente os digo, con permiso de José Manuel García Bautista y todo el equipo de Voces del Misterio, las gracias a monseñor Santiago y a monseñor Don Manuel, las gracias por haber estado y tanto tiempo que quisiéramos, y volveremos a estar mucho más tranquilos escuchando todo lo que nos relatáis, porque simplemente es impresionante y aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada día más. Si queréis aprender más, curso de Arcángeles y Demonios con don Manuel Acuña y un servidor. 6 y 7 de febrero, online, información en eluniversoporDescubrir@gmail.com o en paulamarielmartinez@yahoo.com. Ahí nos podéis encontrar. Monseñor Santiago, gracias, de verdad, por su aportación. No espero que sea la última, más quiero ver más por aquí, porque simplemente el tándem con don Manuel en esta Escuela Europea de Exorcistas que han fundado, yo simplemente os hago una, con permiso, una reverencia fraternal de cuánto estoy aprendiendo con monseñor Santiago y con mi querido maestro don Manuel. De verdad, agradecidos y os mando también un fuerte abrazo a todo el equipo de Voces del Misterio. Monseñor Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y saber para vencer, el lema de la Escuela de Exorcistas, saber para vencer, y evidentemente compartiendo el saber es como más se aprende. Por eso te agradezco también este espacio y por supuesto que no va a ser el último. De hecho, yo aquí me vais a meter en nómina, que voy a estar aquí, vamos, fichando todos los días porque me lo paso fenomenal. Y por supuesto un placer también, pues con mi muy amado arzobispo Manuel Acuña, qué decir, que decir, la eminencia en cuanto a exorcismos y demás. Es un lujo, es un placer, es una bendición. Y nada más, a los que nos escuchan, muchas gracias. Y mi más sincera bendición y mucho ánimo, que saldremos adelante de todo lo que está pasando, con la mente puesta en las cosas positivas, si creéis en el Señor, si no creéis en vuestras cosas positivas, en vuestra fe interna, en vuestra fe como buenas personas y demás, y siempre vibrando en el amor y vibrando en cosas positivas. Gracias, Monseñor Santiago. Agradecido en nombre de Voces del Misterio. A Manuel Acuña, ¿qué decirle? Otra mini ponencia más que nos deja estupefactos. Gracias, maestro. Es un honor. Oiga, hermoso mi discípulo. El que declara verdad proclama justicia, dice la Biblia. Así que yo quiero agradecer aquí públicamente, en forma inmensa, este espacio a don Sergio, que creo que, de verdad, por favor, un gran respeto a don García Bautista. Y, por supuesto, decir que muy difícilmente se haya dado en un programa la presencia de tres exorcistas, dos religiosos y un laico. Muy difícilmente, creo que no existe un antecedente de esto que está sucediendo acá en este tiempo. Y como digo, el que declara verdad proclama justicia, quiero agradecer profundamente el auspicio, el acompañamiento y la jerarquización que da todo la Iglesia Luterana de la Buena Fe, cuyo arzobispo primado está aquí con nosotros y para mí el honor. Entonces, si no creer no te salva de las consecuencias, hay que estar siempre atento, creyentes, no creyentes, y reprender. Reprender las palabras que salen de la boca, hay que sanar la boca. Tocarse los labios y decir, aparto toda consecuencia de mala palabra dicha por mí, contra mí, mi familia, contra mi presente y mi futuro, en el nombre de Jesús. O en el nombre de aquello que más los acerque a la divinidad. Es una forma buena de sanar y entregarle a Dios el uso de la propia boca, de la propia lengua. Así que nada más que decir, muchísimas gracias, don Sergio. Excelencia, muchísimas gracias. Un saludo grande a doña Elena y, por supuesto, un respeto grande a la doctora Belén. Y a Paulita, por supuesto, a Paula María Martínez, con todo el cariño, todo el amor del corazón. Don Manuel Acuña, el mayor exorcista que existe hoy en día en el planeta, mi maestro, muchas gracias. Gracias, Monseñor Santiago, es un placer y un honor aprender de usted. Y, queridos compañeros de Voces del Misterio, os dejamos con este magnífico sabor de boca en el sentido de aprender, y agradeciendo a Voces del Misterio la oportunidad que nos ha brindado. Gracias a todos y gracias al Universo por descubrir dónde nos encontramos. Y nos despedimos hasta la próxima. Os queremos. Muchas gracias. Abrazos de luz y bendiciones, como dirían mis queridos arzobispos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hola a todos, hoy quiero hablaros de los años perdidos de Jesús. Esos años oscuros de los que no tenemos referencias, no hay documentos, es un periodo indocumentado que transcurre entre la infancia de Jesús y el comienzo de su ministerio, según nos va relatando el Nuevo Testamento. Los cristianos pensamos que durante esa etapa estuvo en Nazaret y ejerciendo su profesión. Pero hay diferentes teorías en base a documentos que han podido llegar o en base a estudios que, bueno, pues lo relacionan con la India y con otros lugares. Incluso que relacionan sus poderes porque Jesús era un taumaturgo y eso es algo que reconocen los historiadores más allá de sus creencias. Taumaturgo o persona que hace cosas prodigiosas para la gente de su época. Eso es algo que está reconocido por los historiadores, incluso los que no son creyentes. Hay una serie de puntos en los cuales el 90% de historiadores están de acuerdo, que va desde la existencia de Jesús como personaje histórico a su muerte en la cruz. Y pasan también por ser un taumaturgo, por ser una persona que asombraba a las gentes de su época por hacer cosas prodigiosas. Los cristianos, pues, lo atribuimos a ser el Hijo de Dios y venir sus poderes de él. Pero los no creyentes o personas de otras creencias lo relacionan, pues, como digo, pues a una serie de enseñanzas que adquirió en viajes. Por ejemplo, como digo, pues hay quien dice que Jesús estuvo durante muchos años en la India y apoyan esas teorías, pues por ejemplo, en escritos que se han encontrado en monasterios, pues en el Tíbet, en Persia. También autores que, bueno, pues a través de métodos como los registros akáshicos, pues han llegado a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Para dar luz a ese periodo de Jesús sobre el cual pues no hay documentación. Como digo, los cristianos pensamos que Jesús estuvo en Nazaret ejerciendo su profesión y que todo su poder viene de la mano de Dios. Pero no es tampoco baladí el profundizar en estas otras teorías, porque no es incompatible el que Jesús fuera el Hijo de Dios con que también en ese periodo del que no tenemos constancia, pues hubiese hecho un viaje a Egipto, hubiese hecho un viaje, aparte de que hizo en su infancia, pues hubiera hecho otro en los años ya de adulto, o más allá, a la India. ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo Jesús haber hecho ese recorrido? Si él además luego tuvo el deseo de que sus discípulos, los apóstoles, pues predicaran su evangelio en todo el mundo, ¿no? Ya digo que son distintas las teorías, son distintos los autores, los investigadores que han estado profundizando en estos años oscuros, se les llama, o años perdidos, una forma más, es otra forma de decirlo, ¿no? Y bueno, pues esas teorías, como digo, pues relacionan a Cristo con el Krishna, relacionan a Cristo con el Islam, incluso según algunos musulmanes, pues hay escritos de Mahoma que mencionan pues que Jesús murió en la región de Cachemir a la edad de 120 años, ¿no? Es decir, hay fuentes musulmanas que también rastrean una figura que relacionan con Jesús, que era conocido como Isa o Yusasaf, el líder de los sanados, ¿no? Hay libros escritos acerca de Jesús en su relación con el Islam, ¿no? Como Cristo en Cachemira, por ejemplo, o el libro Jesús vivió y murió en Cachemira. Hay otros libros, como el de Jesús vivió en la India. Son fuentes de las que podemos nutrirnos para todos aquellos que quieran profundizar en esos años oscuros, en esos años misteriosos de Jesús, de los que no hay un conocimiento a través del Nuevo Testamento, ¿no? Y que ya digo que no tiene por qué ser incompatible con la religión cristiana, porque depende de cómo nos lo tomemos. Es decir, yo como cristiano puedo leer uno de esos libros e interpretarlo de una manera, y una persona no creyente lo puede interpretar de otra muy distinta. Hay quienes ven los registros akáshicos como un método pues de conocimiento, una materia donde estaría registrado todo hecho pasado y de ahí se puede ver, y hay quienes lo ven como una fuente de la que no se puede extraer nada porque no tiene ninguna base científica o real, ¿no? Yo digo que todo depende de la creencia que tengamos cada uno. Hay mucha bibliografía pues en busca de la figura de Jesús, de echar luz sobre la figura de Jesús, de ese Jesús histórico, y es un tema interesantísimo, ¿no? Tenemos autores como Antonio Piñero Sáenz, que ha escrito muchísimo sobre la figura de Jesús. Yo creo que la persona con mayores conocimientos que pueda haber sobre la figura de Jesús. Él es una persona agnóstica y como tal, pues tiene sus, digamos, pues sus teorías basadas únicamente en la objetividad científica de un historiador y con las que podemos chocar los creyentes en algunos aspectos. Pero no por ello dejar de parecernos interesantes, porque nos ayuda a los creyentes también a poder nutrirnos más de esa figura que nosotros, los cristianos, seguimos como ejemplo, que tenemos como guía espiritual, ese modelo que queremos seguir. Y bueno, ya digo que es un tema realmente interesante, que tiene muchísimos recovecos, y yo he querido aquí pues dar unos apuntes para que todas esas personas pues interesadas en esa etapa de Jesús pues puedan profundizar un poco más. Es un tema que es tan apasionante y tan derivado en mil facetas o mil ramas que daría para varios programas. Pero yo he querido aquí esbozar una serie de apuntes, ¿no? Así que estaré encantado de poder progresar en esta, pues, en este asunto tan apasionante, el de esos años oscuros o perdidos de Jesús. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Muy buenas, mis queridos amigos. Yo soy Carlos Dueñas y encantado de estar con vosotros una noche más. Hoy vamos a ver, como siempre, vamos a hablar del séptimo arte del cine, que es lo que yo sé, lo único que sé. Y bueno, ya sé que a vosotros os gusta la chicha, sois un programa de misterio ya con solera, y siempre, pues, hemos oído hablar, ¿no?, de películas malditas, ¿no?, Poltergeist, El Exorcista, La Profecía. Ya hablaremos, ya os haré un día del Exorcista, pero bueno, hablaremos otro día de La Profecía si queréis. Pero bueno, esta noche, con vuestro permiso, y bajo mi humilde opinión, os voy a hablar de la verdadera y auténtica película maldita, la más maldita de la historia del cine, sin lugar a dudas. Y os voy a dar muchos datos. Allá vamos. Bueno, pues ni más ni menos que vamos a hablar esta noche de la película El Conquistador de Mongolia. Y diréis, ¿eso qué es? Pues sí, es la película, una película que toda esta terrible historia real, por cierto, real, empezó a a coserse a partir de 1954-55. Vamos a daros unos datos y luego empezamos el desarrollo. Esta película provocó la muerte de entre 180 y 220 personas, incluyendo todos los protagonistas, director y músico de la película. Pero tuvo consecuencias a terceras personas. Os preguntaréis, ¿cómo puede ser que mate una película a tanta gente? Pues esto viene a cuento a una pequeña mala decisión que tuvieron los productores. Pero bueno, antes de empezar a hablar de la película más maldita de la historia, vamos a escuchar, si queréis, un poquito el tráiler de El Conquistador, The Conqueror, producida por Howard Hawks y dirigida por Dick Powell, y protagonizada, entre otros, por el mismísimo John Wayne. Vamos allá. Bien, mis queridos amigos, aquí seguimos hablando de El Conquistador de Mongolia, The Conqueror. Esta película se rodó en 1955, se estrenó en 56, y como os iba diciendo, la mala decisión fue que el productor Howard Hawks, que todos os sonará por la película El Aviador, que Leonardo DiCaprio protagonizó, a este gran productor excéntrico, un poco así, como flipadete, ya sabéis, tipo Hollywood, ¿no? Pues bien, al colega no se le ocurre otra cosa que ir a rodar a los localizadores. Se fueron al desierto de Utah Lakes, ¿no?, en Escalante, cerca de Arizona, a rodar esta versión de la biografía de Genghis Khan, ¿no?, el conquistador, ¿no? ¿Qué pasa? Primer problema, esa zona tenía una arena muy brillante, muy, muy fosforita, ¿no?, que es lo que le atraía, evidentemente, al equipo técnico. ¿Por qué? Pues porque en esa zona, los últimos 10 años, se habían realizado 1030 pruebas nucleares. 1030 pruebas nucleares, repito. O sea, imaginaos, bueno, la cantidad de kilotones y de radioactividad que se había liberado en aquella zona. Cabe decir que en aquella época todavía no se conocían los efectos nocivos de la radioactividad. Eso en su, bueno, vamos a ver, en la descarga, ¿no?, de culpas, ¿no?, también hay que decirlo. Incluso hay fotografías de John Wayne con un contador Geiger, sonriendo, haciéndose un selfie, tan tranquilos, todos con sus hijos ahí. Bueno, un auténtico despropósito. Empezó el rodaje en 1955, y antes de empezar el rodaje, buena parte del equipo, bueno, técnico, ¿no?, los machacas, ¿no?, los que van a empezar a montar decorados, llevar los animales y todo esto, ya empezaron a caer como moscas. Vomitaban sus propias tripas, y esto es todo literal y real. Sin embargo, siguieron adelante con el rodaje, y bueno, hay que decir también que el protagonista John Wayne fue escogido para protagonizar a este gran conquistador, Genghis Khan, ¿no?, que querían ir a rodar al principio a Mongolia. Howard Hawks quería rodar a Mongolia, pero como estaba en la Guerra Fría en aquel momento, pues se ve que no tuvo permisos y decidieron rodar ahí mismo, como simulando que fuera Mongolia. Cabe decir que en el casting, al principio, antes que John Wayne, querían coger a Marlon Brando, que tomó la mejor decisión de su vida, que es rechazar este personaje, porque justo hacía 2 años había protagonizado La Casa de Té de Luna de Agosto, o sea, otro personaje asiático. Y dijo, oye, tanto asiático no, ¿eh? Pero bueno, eso le salvó la vida, esa decisión. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar con la retahíla de muertes de esta película. Empecemos por el músico, que fue el primero en caer. Eso fue el primero en caer. El que hizo la partitura de la película, Victor Young, murió a los 56 años, a los pocos meses de terminar el rodaje, por una hemorragia cerebral fulminante debido a un cáncer de cerebro. Más adelante, el 2 de enero de 1963, el mismísimo director de la película, Dick Powell, murió por un linfoma. No Hodgkin, que es como se llama, generalizado. Ese mismo año también falleció el actor Pedro Armendáriz, pero bueno, este, como es mexicano, era mexicano, mejor dicho, Sabéis que bueno, que son así, muy arreglados, muy machos. Ellos, pues bueno, antes de morir de un cáncer, estaban en el hospital y ya dijo a su hijo que le trajese la escopeta que tenía en casa y se pegó un disparo en el pecho, se suicidó porque sabía que ya le quedaban pocos días de vida y decidió suicidarse. No acabó aquí la cosa. Aparte del equipo técnico, bueno, también falleció Susan Howard a los 56 años con un cáncer de cerebro. Agnes Morja, también actriz secundaria, también otro cáncer, lo mismo. Pero bueno, aquí ya empiezan a ver ahora, a pesar de lo chungo de lo que estoy contando, aquí hay más historias, ¿eh? Porque vamos a ver, la segunda decisión mala, la primera fue rodar ahí, pero la segunda decisión mala fue la que os voy a contar ahora, porque mirad, gran misterio. John Hoyt, actor secundario, también falleció de un cáncer. Y sin embargo, él nunca pisó el desierto de Escalante. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que alguien que no pisara ese desierto también muriese de cáncer? Fulminantemente, a los pocos años, 2 años murió después del rodaje. Pues muy sencillo, porque al director no se le ocurre otra cosa que dijo, oye, al terminar el rodaje de exteriores, dijo, oye, vamos a rodar la parte de interiores y para que haya una continuidad de récord y esta arenita que es como tan fosforita, tan especial, que me encanta este colorido que tiene, vamos a llevar 3 toneladas a los estudios de la RKO. ¿Cómo suena? Ya os imaginaréis, ¿no? El resultado, pues sí. Entre otros, aparte de John Hoy, también fallecieron muchos técnicos de la RKO de cáncer debido a la decisión de llevar 3 toneladas de tierra radioactiva a unos estudios de interior. Imaginaos, si en el desierto ya lo que queda fulminante el efecto, imaginaos en un interior que no corre el aire. Brutal. Bueno, cabe decir, antes que hablar ya de la tercera y también muy terrible decisión del propio director Dick Powell, cabe decir que esta película fue un auténtico fracaso. El propio Howard Hawks la quiso, bueno, secuestrar, que nunca se viese. Fue la película maldita, nunca, siempre renegó de ella, quería que no se viese, quería destruirla, pero evidentemente eso fue imposible. ¿Qué pasó con el protagonista, con John Wayne? Pues de todos he sabido que, bueno, que el 11 de junio de 1979, a la edad de 72 años, falleció en Los Ángeles, California, pues debido a un cáncer también. Él aguantó mucho más, pero también la familia siempre le atribuyó a que ese rodaje fue el comienzo de ese linfoma que acabó con su vida. ¿Qué pasó? Que tardó mucho más tiempo, porque evidentemente la gente que más dinero tiene, más poder adquisitivo, pues aguanta más, como en todas partes, ¿no? La película fue un auténtico fracaso de taquilla y de crítica. Bueno, poco más o menos que la consideraron ridícula, y vamos, inverosímil, patética, mal rodada, bueno, de todo. De hecho, Dick Powell no era ni director, era un músico, amigo de John Wayne. El cáncer que sufrió John Wayne, que acabó con su vida, era de páncreas y de hígado, pero se le subió hasta la garganta, que de hecho, si os fijáis, en sus últimas películas siempre rodaba con un pañuelito, porque tenía un bulto considerable que prefería, bueno, no dejarlo ver, ¿no? Él recibió un Oscar honorífico un poco antes y falleció en 1979. Más de 220 muertes, como hemos contado al principio, fue el resultado de esta lamentable película, El Conquistador de Mongolia, que, amigos, queridos amigos, yo, sinceramente, dame Poltergeist, lo que tú quieras, pero vamos, no existe película más maldita que esta en la historia. Y como guinda final, por decirlo de forma sarcástica, vamos a explicaros la última y peor decisión que tuvo Dick Powell, el director, y diréis, pero más aún, ¿hubo más? Sí, hubo más. Ahora vamos. Pues Pues bueno, al terminar el rodaje, en 1955, no se le ocurre otra cosa a Dick Powell que oye, mira, antes de que esta arena radioactiva la tiréis por ahí, la volváis al desierto, la tiréis por ahí esto en un terraplén, ¿sabes qué te digo? Que cojo un par de saquitos y me le llevo a mi hija Pamela, le monto un terrario para que juegue con tortugas. Tal cual. El lamentable resultado fue que la hija de Dick Powell, Pamela Powell, también falleció muy jovencita, con 6 años, de una leucemia. Y estos son datos, queridos amigos, que va a ser difícil que los encontréis. Esto se encuentra todo en actas de rodaje, que se encuentran en librerías en Los Ángeles, que tuve la suerte de poder vivir allá, y bueno, aparte de los grandes datos que ya supone esta película mítica, la más maldita de la historia, existen datos realmente truculentos y, bueno, macabros. Pues bueno, eso ha sido mi intervención de esta noche, espero que os haya gustado. Para mí, sin lugar a dudas, la peor película, la más maldita, la que más se podía haber evitado toda esa sangría de muertes y de dolor y sufrimiento. El Conquistador de Mongolia, de Dick Powell, año 1956. Y bueno, amigos, yo me despido, Carlos Dueñas. Y en un futuro programa voy a lanzaros aquí un spoiler. Vamos a hablar de quizás una película tan maldita como esta, pero un poco, digamos, tiene un toque más humorístico, más no tan siniestro como este, los resultados. Pero es una película tan maldita, tan maldita, tan maldita, fijaos, que nunca se llegó a rodar. Suena bien, ¿verdad? Venga, pues aquí lo dejamos y hasta otra. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. En línea con la temática que vengo desarrollando durante esta temporada, hoy le tocará el turno a la hipnosis. No me podéis negar que la hipnosis es muy popular como espectáculo, pero lo cierto es que hasta la fecha, pocas son las explicaciones que se nos ofrecen para alcanzar a entender cómo se llega al estado de trance. Por otro lado, lo cierto es que esta técnica es sumamente útil como tratamiento médico, en la investigación de delitos y en la exploración de posibles evidencias de vidas pasadas que puedan demostrar la existencia de la reencarnación como proceso en la migración del alma para alcanzar la liberación o unión con un estado de conciencia más elevado. Mucha gente piensa todavía que los hipnotizadores son personas poco dignas de confianza, que ejercen un oficio hasta cierto punto bastante discutible. El hipnotizador actual, el hipnotizador de los escenarios, suele ser un personaje bien vestido, que actúa pues en teatros, en salas de fiestas, y que habla con la soltura de un buen vendedor. En su actuación, generalmente, pues, solicita voluntarios y uno por uno les dirige palabras tranquilizadoras, como una madre que en cierta medida arrulla a sus hijos. Los que responden se quedan en el escenario. Luego, individualmente o en grupo, se les dice que sienten mucho calor o mucho frío, que están sedientos o borrachos, y ellos se comportan como se les ha dicho. Aunque a la vista de todos, parezcan ridículos. No existe todavía una explicación clara de la naturaleza del hipnotismo. Generalmente se define la hipnosis como un trance. Esto es como, pues como un estado alterado de conciencia. El grado de alteración depende del individuo. Algunos de los voluntarios recordarán todo lo que hicieron mientras estaban en el escenario y otros, sin embargo, no recordarán absolutamente nada. Esto significa que cada uno de ellos se liberó de alguno de los controles o anuló alguna de las inhibiciones que la educación y los hábitos nos imponen normalmente. Si alguien les hubiera dicho en una conversación corriente, eres, por ejemplo, un perro guardián y en ese momento viene un ladrón, solo habría provocado una carcajada. Pero, curiosamente, en el escenario, la persona hipnotizada se pone a cuatro patas y llega incluso hasta ladrar. El hipnotizador es el que debe ser obedecido. Las órdenes de otras personas son, en ese momento, completamente ignoradas, a menos que se les advierta que también deben obedecerlas. Hay algo aún más impresionante, si cabe. El buen hipnotizador consigue que los sujetos le obedezcan cuando incluso ya han salido del trance y se hallan de nuevo en sus asientos. Si les ha dado una sugestión poshipnótica, los hipnotizados se levantarán y gritarán cualquier palabra cada vez que, por ejemplo, la orquesta de turno toque un tema musical concreto. La hipnosis parece desconectar alguna parte de la mente que habitualmente controla nuestra conducta, indicándonos lo que debemos hacer en cada circunstancia, sin necesidad de pensar. Y en este sentido, entregamos este sistema de control al hipnotizador, igual que el piloto de un avión puede entregar los controles a alguien que está en tierra y lo guía desde allí por medio de un radar. Cuando vemos personas hipnotizadas, creemos que eso demuestra el poder del hipnotizador, pero en realidad los poderes radican en los sujetos hipnotizados y son mucho mayores y potencialmente más valiosos de lo que en un principio se suele creer. El hipnotismo se ha utilizado a lo largo de la historia. Fue explotado por brujos de las tribus, por chamanes y por los sacerdotes de la antigua Grecia. Pero la forma en que se practica en la actualidad se la debemos a Franz Mesmer y a sus discípulos, quienes descubrieron hace 200 años que los sujetos en estado de trance podían ser inducidos a obedecer cualquier orden. Además, en el curso de sus experimentos realizaron dos grandes hallazgos potencialmente importantes. Para empezar, descubrieron que si decían a un sujeto "no sentirás dolor", podía ser golpeado, pinchado y hasta quemado sin enterarse. Los mesmerianos también demostraron que se podía efectuar intervenciones quirúrgicas bajo hipnosis, antes de la invención de los anestésicos. Los médicos se negaron a aceptar la evidencia. Cuando se invitó a distinguidos cirujanos a presenciar la amputación de una pierna bajo hipnosis, insistieron en que el paciente fingía que no sentía dolor. La hipnosis, afirmaban, era ocultismo. No podía, de ninguna manera, llegar a funcionar. El segundo descubrimiento fue que algunos sujetos hipnotizados disfrutaban de talentos que ignoraban poseer en su vida cotidiana. Uno podía dibujar muy bien mientras estaba hipnotizado. Otro, sin embargo, conseguía cantar melodiosamente. Algunos, incluso, se volvían clarividentes, describiendo lugares que nunca había visto, situaciones que nunca habían vivido. No obstante, eso en cierta medida también fue considerado ocultismo e ignorado. Hasta hoy. La hipnosis actualmente no se ha librado completamente de la idea de estar en los límites de la ciencia ortodoxa. Sin embargo, ahora sabemos que las afirmaciones de los mesmerianos eran justificadas. Infinitas demostraciones han probado que un sujeto hipnotizado puede poner el dedo sobre la llama de una vela y, si se le ha dicho que no sentirá dolor, no lo sentirá. Y lo que es más notable, si se le dijo que no se le formarían ampollas, estas misteriosamente no aparecerán. Y más aún, si se dice a un sujeto hipnotizado que lo van a tocar con un hierro candente, no solo gritará de dolor aunque el hierro esté frío, sino que le pueden salir ampollas en el sitio donde hubo contacto. Hace mucho que se conoce la posibilidad de escoltar a los sujetos hasta momentos anteriores de sus vidas por medio de la regresión hipnótica. Si se les pide en cierta medida que recuerden, por ejemplo, el día de Año Nuevo correspondiente a 20 o 30 años antes, describen en detalle episodios que habían olvidado hacía mucho tiempo. Y cuando ha sido posible comprobar sus historias, sorprendentemente se han descubierto que eran exactas. En Estados Unidos, la policía ha utilizado esta facultad pidiendo a testigos de delitos y accidentes que permitan que se los hipnotice. Por si pueden recordar, por ejemplo, el número de una matrícula, de la matrícula de un coche, quiero decir, que no registraron conscientemente en el momento del hecho. La regresión hipnótica ha sido llevada más lejos. Hace 100 años, investigadores europeos descubrieron que algunos sujetos hipnotizados parecían poder recordar acontecimientos de siglos pasados. Recientemente se ha reemprendido esta línea de investigación con resultados realmente prometedores, compilados en obras como, por ejemplo, la de Jeremy Iverson, Más de una vida, basada en las investigaciones de Arnold Bloxham, y Encuentros con el pasado, de Joe Keaton. Todavía no se ha establecido si los sujetos hipnotizados regresan a sus propias vidas pasadas o están sintonizando lo que podría ser descrito como una imagen grabada del inconsciente colectivo, pero parece claro que son genuinos. El material, aunque no sea exacto en los detalles, proviene de fuentes diferentes a libros y conversaciones. La hipnosis, entonces, es un estado de trance o un estado alterado de conciencia. Algunas personas prefieren describirla como una especie de estado alterado de conciencia, del conocimiento de la conciencia, quiero decir, en el que ciertas facultades y posibilidades pues salen a la luz. Resulta evidente que los beneficios potenciales para quien esté dispuesto a aprender el arte de la autohipnosis pueden llegar a ser sumamente considerables. Y bueno, entonces, ¿por qué no se utiliza más? Cabría preguntarse. El responsable es, en parte, el temor a que la hipnosis sea ocultismo y no ciencia. O la sospecha, mucho más razonable, de que dejarse hipnotizar sea ponerse en manos de un embaucador. Pero es engañoso el hecho de que un hipnotizador teatral, un hipnotizador de espectáculo, manipule a sus voluntarios con tanta facilidad. Los voluntarios saben que se trata en cierta medida de un juego. No se ofrecerían sin pensar que de alguna manera podrían verse obligados a hacer algo peligroso o criminal, o hasta incluso moral, según el criterio de cada uno. Un célebre experimento demostró esto hace un siglo. Una chica que tomaba parte en un experimento en París recibió una orden de matar a uno de los estudiantes. Pareció intentarlo y hubo que contenerla, pero cuando se le pidió que se quitara la ropa, la muchacha se sonrojó, salió del trance y se alejó corriendo de la habitación. probablemente durante el experimento debía haber sentido que se le impediría hacer algo peligroso, de modo que pudo fingir que lo haría. Pero desvestirse comprometía su código moral y, por tanto, era inaceptable. Las posibilidades de la hipnosis en medicina son muy notables, pero hasta hace muy poco han sido ignoradas. Solo en los últimos años los resultados obtenidos han sido confirmados y ampliados con ayuda de investigaciones que emplean el biofeedback. Se ha demostrado que ciertos individuos pueden controlar muchas funciones físicas, por ejemplo, los latidos del corazón, la tensión sanguínea o las secreciones gástricas, por medio de la autosugestión o de la autohipnosis. Pero la hipnosis puede hacer mucho más. Existen personas como el norteamericano Jack Swartz, que ha demostrado que pueden controlar una hemorragia deteniendo el flujo sanguíneo como si se cerrara un grifo. La forma más simple de eliminar las verrugas y otras imperfecciones de la piel es por medio de la sugestión hipnótica, y también puede ayudar a curar alergias y a dejar el tabaco, aunque en este sentido los buenos hipnoterapeutas subrayan que solo pueden ayudar a quienes realmente quieren ayudarse. El distinguido psiquiatra australiano Ainsley Mears y los norteamericanos Carl y Stephen Simonton han demostrado que se puede usar la hipnosis y la autohipnosis para ayudar, en este caso, a los enfermos en la fase final del cáncer. No solo para enseñarles a controlar el dolor, sino para proporcionarles una distracción adecuada. En algunos casos, esto ha prolongado la supervivencia. En unos pocos, los rayos X han demostrado una regresión real de los tumores. No se les hace, de ninguna manera, concebir esa falsa esperanza de curarse milagrosamente, como sucede con frecuencia con otras formas de tratamiento del cáncer. A los pacientes se les dice que lo importante es la forma en que reaccionan a sus experiencias en estados alterados de conciencia. Esta terapia presenta dos ventajas importantes. Los pacientes pueden aprender a autoaplicárselas, con lo que consiguen controlar, por ejemplo, sus dolores de cabeza o incluso a veces hasta prevenirlos. Y además, no cuesta absolutamente nada, exceptuando el tiempo que hay que intervenir en ello. Fuera del campo médico, las posibilidades de la hipnosis están comenzando a ser bastante apreciadas, sobre todo por los deportistas. La sugestión poshipnótica puede proporcionar, por ejemplo, a un golfista un estado de ánimo muy relajado, lo que en el golf es la mitad de la victoria. La naturaleza de la hipnosis sigue sin ser explicada, pero, como demuestran las investigaciones, no hay duda de que los estados alterados de conciencia pueden proporcionar una fascinante visión de la mente humana y ayudarnos a curar nuestros cuerpos y almas. Pues bien, amigos, confío en que el tema que os he traído hoy aquí, el misterio de la hipnosis, haya sido de vuestro agrado, y os emplazo a una nueva cita aquí, en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Muy buenas noches a todos los amigos de Voces del Misterio. Soy Adrián Martínez y, cómo no, hoy os traigo un relato de la escritora norteamericana Miriam Allen DeFord. Un relato titulado Una muerte en la familia y escrito en el año 1961. Una muerte en la familia narra la historia de un personaje, Jared Sloan. Miriam Allen DeFord describe a este personaje como extraño, solitario. También es dueño de una funeraria y su único deseo era formar una familia bastante peculiar, como vais a descubrir en este relato, el cual ya os dejo con él. Es extenso por su tiempo de duración, pero os lo recomiendo encarecidamente porque os vais a sumergir en una historia increíble y con un final bastante sorprendente. Ya os dejo con Una muerte en la familia. A los 58 años, Jared Sloan poseía las ordenadas costumbres de un solterón empedernido. A las 7 en punto de la tarde en verano y a las 6 en invierno, apagaba las luces, cerraba la puerta con llave y regresaba a sus habitaciones. Se duchaba, se afeitaba y se ponía una ropa menos ceremoniosa que la que le exigía su profesión. Luego se hacía la cena y fregaba. Terminado esto, dejaba el teléfono en el suelo de su dormitorio, donde estaba seguro que lo oiría si sonaba. Abría la llave de la puerta del sótano y bajaba a pasar la velada con su familia. El anciano señor Chalcross, a quien comprara la casa 20 años antes, había utilizado el sótano solamente como almacén. Pero cualquier hombre joven y con recursos propios durante la época de la Gran Depresión adquirió la cantidad de excelentes conocimientos y Jared no fue una excepción. Había serrado, martillado y pintado, y lo que en cierta época fue un sótano, ahora era un amplio y confortable cuarto de estar, con sus altas ventanas siempre cubiertas con pesados cortinones. No tenía conocimiento de electricidad, pero había llevado un tubo desde la cocina hasta el viejo candelabro de gas que, como la mayoría de los muebles que había vuelto a pintar y a tapizar, procedía de su atiborrado almacén de cosas viejas que patrocinaba en McMinnville. La habitación estaba siempre fría y en invierno tan helada que tenía que permanecer con el abrigo puesto, pero eso era necesario y ya no lo notaba. Allí estaban siempre esperándole. Papá, sentado en el amplio y cómodo sillón, leyendo la Gazette de Middleton. Mamá, haciendo calcetines de lana con sus agujas. Abuela, adormilada en la poltrona. Se pasaba adormilada todo el tiempo, pues tenía casi 90 años. El hermano Ben y la hermana Emma, jugando al whist, sentados a la mesita en sillas de respaldos rectos. Yussi, la esposa de Jared, sentada al piano, sus dedos parados sobre las teclas, su cabeza vuelta para sonreírle cuando apareciese, y Luke, su hijo de 10 años, sentado en el suelo, con un navío de juguete medio construido por él. Jared se sentaría en el único sitio vacío, una amplia y cómoda butaca tapizada con tela de felpa de color ciruela, y charlaría con ellos hasta la hora de meterse en la cama. Les contaría todo lo que había hecho durante el día. Comentaría las noticias y chismes de la ciudad y de las personas que conocía. Repetiría los cuentos y los chistes, cuidadosamente expurgados, que había oído a los vendedores. Expondría sus puntos de vista y sus opiniones sobre cualquier tema que surgiera en su mente. Ellos nunca discutían con él, ni le contradecían, tampoco le contestaban nunca. Sus vestidos cambiaban con las estaciones y las modas, pero la escena no se alteraba jamás. Cuando llegaba el momento de irse a la cama, Jared decía: «Buenas noches a todos, que tengan un buen sueño». apagaba la luz, subía la escalera, echaba la llave a la puerta y se iba a la cama. Durante una temporada besaba a su esposa en la frente al despedirse, pero se dio cuenta de que los otros podían estar celosos y ahora no mostraba ninguna predilección. La familia no interpretó siempre sus actuales papeles. En otra época, todos ellos tuvieron nombres diferentes. Fueron abuela, padre, madre, hermana, hermano, esposa e hijo de otra persona. Ahora lo eran de él. Tuvo que esperar mucho tiempo hasta hacerse con algunos de ellos, por no tener la edad exacta o por no poseer el exacto parecido familiar. Había amado a Giselle tranquila y pacientemente durante muchos años antes de convertirla en esposa. Ella era entonces esposa del dueño de una tienda de Middleton y nunca adivinó ni sospechó que Jared Sloan estuviese enamorado de ella. Su nombre verdadero era Jussie. Ben, Emma y Luke tenían exactamente los nombres que a él le gustaban. Jussie era la base de la familia. Todos los demás fueron añadidos después, uno a uno. La abuela, aunque parezca raro, era la que llevaba con ellos menos tiempo, poco más de un año. La familia, para estar completa, necesitaba ahora una hija, y Jared ya le había elegido nombre. Se llamaría Martha. Le gustaban los nombres antiguos, pertenecían al pasado, a su solitaria infancia en el orfanato, donde vivió siempre hasta que cumplió los 16 años. Aún recordaba con amargura cómo los otros niños se burlaban de él, un expósito cuyo nombre se debía al capricho del superintendente, que se lo puso cuando lo encontraron, envuelto en una sábana rota, en la escalera del orfanato. Los demás niños también eran huérfanos, pero sabían quiénes eran. Tenían tías, tíos y primos que les escribían cartas, venían a verlos y les enviaban regalos por Navidad y por su cumpleaños, a los que ellos visitaban algunas veces también y que con frecuencia les pagaban todo o parte de su mantenimiento. Jared Sloan no tenía a nadie. Esa era la causa de que él necesitase una familia numerosa. Todas las noches, ahora, era un hombre con padres, hermanos, esposa e hijo. La abuela fue un caso de suerte. Le había echado el ojo a la anciana señora Atkinson y la había conseguido. No había más sitio para otra persona adulta en la familia, pero Martha, cuando la encontrase, podría sentarse en un almohadón en el suelo, al lado de su hermano, y jugar con una muñeca que él le compraría. Decidió que sería más pequeña que Luke, pero lo suficientemente mayor para poder hablar con su padre. Por las noches, ya en la cama, antes de que pusiera el despertador y dejara la dentadura en el vaso de agua, Jared Sloan recitaba mentalmente una breve oración por alguien o algo, a veces por sí mismo. Una oración de agradecimiento por la maravillosa e inaudita idea que se le ocurriera hacía 10 años, cuando, en una noche triste e insomne, se le ocurrió de pronto cómo podía hacer de Giuseppe su esposa y conservarla con él todo el tiempo que él viviese. Ralph Stiegler le había llamado aquella misma tarde. De ahí surgió el atrevido y estremecedor plan, brotado como Palas Atenea de la cabeza de Júpiter. Habíase jugado el descubrimiento, la ruina, la cárcel y la desgracia contra la realización de su sueño más querido y más secreto: tener una familia propia. Y había ganado. Después de Giuseppe, lo demás fue fácil. No podía prever, pero sí elegir. Escogió Middleton por ser una ciudad pequeña, donde no se necesitaba más que un solo hombre de su profesión y podía atender todos los asuntos que se presentaban. Dudó cuando vino aquí por primera vez, cuando salió del colegio, temiendo que no hubiera un modo de vida adecuado para él en el pueblo y en las granjas de los alrededores. Pero era frugal, le gustaba la tranquilidad y odiaba los ruidos y las competencias de las grandes ciudades. Aquí sería él solo desde el primer momento. cuando se enteró por un anuncio en un periódico de que el señor Chalcross quería vender su establecimiento y enseres para retirarse, Jared le escribió. Con gran contento, descubrió que los ahorros guardados a la fuerza de duro trabajo bastarían para cubrir las modestas demandas del propietario. En una semana, el negocio cambió de manos. Actualmente, y desde hacía mucho tiempo, era un firme puntal de Middleton. Y si nunca fue socio del casino ni tuvo amigos íntimos, era muy conocido y respetado, y sobre todo, por encima de toda sospecha. Todo se hacía siempre como deseaban los familiares del difunto. El entierro salía de la casa del muerto o de su magnificante decorada capilla, según ellos preferían. Ese fue su principal terror con Jussie, pero todo salió bien. Ralph Stiegler prefirió inmediatamente la capilla. Recordaba con pena cómo algún tiempo después perdió un espléndido primer candidato para hermano Ben, porque la madre de Charles Holden insistió en que el servicio funerario se hiciese en su granja. El difunto, una obra de arte para un inteligente embalsamador digno de cualquier funeraria de gran ciudad, yacía vestido con su mejor ropa en su ataúd, rodeado de flores, coronas y velas. Cuando el sacerdote terminaba el oficio, la señora Hattie Blackstock tocaba el órgano lánguidamente, y luego, a una seña de Jared Sloan, el acompañamiento desfilaba en fila india para echarle la postrer mirada y darle el último adiós. Los parientes desfilaban los últimos. A continuación, todos salían para ocupar los coches que esperaban para acompañar el cadáver hasta el cementerio. Como es lógico, nadie que fuese incinerado en lugar de enterrado podía convertirse en miembro de la familia Jared. Entonces era cuando llegaba el momento crucial. Jared recordaba con todo detalle la primera vez, cuando se trató de Jussie, cuando todo dependía del tiempo, de la decisión y de la suerte. Los que transportaban el ataúd hasta el coche fúnebre esperaban para cerrar el féretro. En los entierros de una ciudad, los ayudantes son los que sacan las flores, pero Jared no tenía ayudantes. En aquel pueblo, donde él conocía a todo el mundo y todos le conocían a él, era natural decir: escuchen, no quiero que el acto se prolongue demasiado. Ya es bastante penoso para todos ustedes. Así pues, he separado las tarjetas de los ofrecimientos de flores. ¿Les importaría, por tanto, trasladar ustedes mismos las flores para ponerlas en los alrededores del ataúd? Mientras tanto, yo cerraré la caja y lo tendré todo preparado para cuando regresen. Si alguna persona hubiese objetado, entonces todo el juego se hubiese desbaratado. Jussie nunca habría podido venir a leer, a hacer punto de media, a jugar las cartas ni a construir barcos en la gran sala de estar. Pero desde Jussie a la abuela, todo salió bien. En cuanto la última persona volvía la espalda, encorvada bajo el peso de su ramo de flores, Jared actuaba como una exhalación. Rápido, sacaba el cadáver del ataúd. Rápido, lo depositaba en el diván, oculto tras los pesados cortinones de terciopelo. Rápido, sacaba el maniquí, modelo exacto del muerto, cuidadosamente pesado y preparado, y lo metía en el féretro. Cerraba la tapa y la clavaba. Tardaba en total unos 2 o 3 minutos. Cuando regresaba el primer familiar, todo estaba terminado. Nadie supo nunca lo que llevaban al cementerio ni lo que enterraban. Por supuesto, él mismo conducía el coche fúnebre. La funeraria permanecía cerrada con llave hasta que él volvía. Luego, con el último apretón de manos, muestra de agradecimiento y simpatía, se quedaba solo. Una vez dentro, no hacía nada hasta la hora de cerrar. Luego, ya a oscuras, la oficina, la capilla y el resto de la casa apartaba las cortinas de terciopelo y alzaba respetuosa del diván el nuevo miembro de la familia y lo trasladaba a la habitación preparatoria. Nadie pudo censurarle nunca que el trabajo de embalsamamiento ya hecho no fuera tan bueno como el más exigente pueda desear. Pero ahora venía el último toque, el refinamiento extraordinario de su arte, la conservación especial que él perfeccionaba, el maquillaje que aumentaba el parecido familiar, las ropas nuevas que había comprado en un rápido viaje a McMinnville, las ropas que le quitaba la primera familia. Así es como él siempre pensaba de ellos, las guardaba para vestir el próximo maniquí. Si Jared Sloan hubiese sido dado a la frivolidad, cosa que no iba con su temperamento, hubiera encontrado divertido el pensar que, por ejemplo, los últimos atavíos de la primera hermana Emma ocupaban ahora el ataúd del primer papá. Por último, colocaba al nuevo miembro en la postura que había decidido tuviera la familia reunida en el salón de estar. Una vez terminado todo, conducía a su recientemente adquirido pariente al sótano. No se necesitaba ninguna presentación. Se presumía que los miembros de la familia Sloan se conocían todos. Jared se fue tarde a la cama en esos 7 días de ajetreo. Le costaban lágrimas separarse de la compañía de su aumentada familia e irse a su solitario dormitorio. A medida que transcurrieron los años, dejó de temblar, de preocuparse o de temer durante meses o semanas enteras después de adquirir un nuevo miembro, como le ocurrió al principio. Después de todo, preparaba 50 entierros al año aproximadamente, contando con los alrededores de Middleton y con alguna persona casual nacida en Middleton que hubiese dejado la localidad y quisiese que le trajesen a su casa para enterrarle. En 10 años, suponían 500 entierros, de los cuales solo en 7 había llevado a cabo la gran jugada. Por supuesto, algún día él se moriría e inevitablemente se descubriría todo. Mas, para entonces, ya todo habría pasado. Y el escándalo, los comentarios y los titulares de los periódicos no le importarían en absoluto. Tenía solamente 58 años y nunca había estado enfermo. Contaba con vivir 20 o 25 años más. Y era el único hombre de Middleton que nunca temería quedarse solo en su vejez. Recordaba su terrible soledad durante su niñez y su juventud, y a sus silenciosas plegarias de agradecimiento añadía las gracias por su propio esfuerzo, que tanto le había compensado. También estaba agradecido por otra cosa, el destino, que le privó de amor maternal. Como niño abandonado, pareció paralizar su naturaleza emocional. Nunca en su vida experimentó el desagradable impulso de otros hombres. Aún durante su largo amor por Joseph, lo sustituyó, como lo hacía ahora que era Joseph Sloan, por la ternura, la protección y la dependencia. Quería a su familia porque era su familia, porque eran suyos y de nadie más, porque con ellos podía explayarse y ser él mismo, y porque sabía que siempre le pertenecerían. Quería a papá y a mamá, con verdadero cariño filial, a sus hermanos Ben y Emma, como podía quererlos un hermano mayor. Adoraba a Yuxé y a Luke. Todo cuanto él necesitaba ahora para que su felicidad fuese completa era una hijita. No era bueno para un niño como Luke ser hijo único. Debía esperar, como con los demás, hasta que se presentara la oportunidad. No había prisa. Luke siempre tendría sus 10 años, de la misma forma que la abuela siempre contaría 89. Podía esperar, pero su corazón le daba un vuelco siempre que le llamaban de una casa donde había niños, hasta que se enteraba, como siempre, de que era el abuelo o el tío William o la anciana Sara quienes requerían sus servicios. En las primeras horas del día 31 de marzo, unos fuertes golpes en la puerta despertaron a Jared Sloan de su profundo sueño. Eso sucedía algunas veces. La gente venía en lugar de telefonear. Como un médico, estaba acostumbrado a los avisos nocturnos y se encogió de hombros mientras se ponía la bata y las zapatillas. Cuando encendió la luz de la puerta de la calle, oyó el ruido de un coche que se alejaba. Cuando abrió la puerta, la calle estaba oscura y desierta. Entonces sus ojos se fijaron en un pequeño paquete, envuelto en una manta, que se hallaba a sus pies, en el pórtico. Avanzó y lo recogió. Enseguida supo de qué se trataba. Ya en el interior de su casa, lo deshizo y sacó un pequeño cuerpo. Lo reconoció inmediatamente. Los periódicos habían publicado numerosas fotografías. Era la hija de Manning. Manning había desobedecido las órdenes dadas y avisado a la policía, y los secuestradores se habían vengado brutalmente. Nunca pudo imaginarse Jared Sloan los motivos que tuvieron los secuestradores para depositar a su víctima en los peldaños de la escalera de la casa de un enterrador del condado, a 400 kilómetros de la ciudad donde vivía la hija del millonario, ciudad perteneciente a otro estado. Probablemente, habiendo escapado con el importe del rescate, se le ocurriría aquello al ver la muestra de la funeraria cuando pasaban por Middleton, y como prueba de humor macabro, le habían regalado el cuerpo. A pesar de lo que le fastidiaba la idea de ser blanco de la curiosidad pública y de que los hombres del FBI, los policías y los periodistas invadieran su vida privada, Jared sabía cuál era su obligación. Telefonearía inmediatamente a la oficina del sheriff de McPinville. Entonces miró el envoltorio y su contenido. Permaneció inmóvil mucho tiempo, meditando. Luego, tranquilamente, alzó a Diana y la trasladó a la cámara preparatoria. Antes de volver a la cama, incineró la ropa que traía. Fue cauteloso. Quemó aquellos restos en varios días. A la noche siguiente, por primera vez desde la llegada de la abuela, Jared bajó al sótano el tiempo indispensable para comunicar a su familia la buena nueva. Estaba nervioso. Ante todo, se lo dijo a Josep al oído. Al fin y al cabo, Marta sería su hija. Estuvo trabajando hasta muy tarde. Luego sacó a Marta de su escondite. No había ningún sepelio pendiente para el resto de la semana, ni en la capilla ardiente. Podía dejar un aviso en la puerta al mediodía y marchar a McMinnville a comprar un equipo y una muñeca para su hijita. Siempre hacía las compras para su familia, porque la ciudad era lo bastante grande para que no le conocieran. Ni los periódicos ni la radio dieron noticia alguna sobre el caso de Manning. Tal vez el padre, infeliz loco, estaba aún soñando con que le devolvieran a su hijita tras haber pagado el rescate. El secreto y el silencio que le habían exigido los otorgó demasiado tarde. Aquella noche, Jared Sloan se acomodó en su sillón tapizado en color ciruela y charloteó alegremente con Marta, colocada en un almohadón junto a su hermano, sonriendo a su madre, sentada al piano. La familia estaba completa. Se consideraba el hombre más feliz de la tierra. 3 días más tarde, mientras hacía cuentas en su despacho, se abrió la puerta de la calle y entró un hombre alto y joven que traía una cartera. Jared preparó su expresión para saludar a un vendedor y no a un cliente. «¿Señor Sloan?», le preguntó cordial el joven. Jared asintió. «¿Puede usted atenderme unos momentos?». «No hay nada que me haga falta por ahora, gracias». «¿Que le haga falta? ¡Oh, no!», respondió riéndose. «No soy un vendedor». Abrió la cartera y enseñó una placa y una tarjeta. «Investigador. Su nombre era Ennis». Jared dio un bote en su sillón, apretando los brazos para ocultar el repentino temblor de sus manos. Ennis se sentó frente a él sin esperar que le invitara. «Se trata del cuerpo de la hija de Manning», dijo el agente. Jared había conseguido dominarse ya. Miró a Agnes con el ceño fruncido. «¿La hija de Manning? ¿La que secuestraron? ¿La han encontrado?». «Todavía no, señor Sloan». El hombre miró a su alrededor, recorriendo con la vista el pequeño y limpio despacho y fijándola después en el dueño de la funeraria, correctamente vestido de negro. Pareció desconcertado. Luego se inclinó hacia adelante. «Tal vez haya algún error», dijo. «Aún no se ha hecho público, pero hemos detenido a un hombre altamente sospechoso». «Bueno, espero que se pudra en la cárcel. Si alguien asesina así...». «¿Asesina? Usted habló de un cuerpo». «Efectivamente. Bien, seré claro con usted, señor Sloan. Ese hombre hace ya 2 días que está en nuestro poder y ha empezado a hablar. En realidad, para serle franco, tenemos una confesión completa. Y nos dijo que el 30 de marzo pasó por Middleton con el cuerpo en su coche y que lo dejó en el pórtico de la funeraria que se halla en la carretera principal. Nos dijo también que en la muestra se leía el nombre de Sloan. «Nadie dejó en el pórtico de mi casa nada la noche del 30 de marzo», dijo Sloan con firmeza. Y era verdad. Eran las 3 menos cuarto de la mañana del 31 de marzo. «Escuche, señor Sloan, por favor, comprenda que no le acusamos a usted de nada. Naturalmente, ocultar algo así es un delito castigado por la ley, pero no pretendemos ser severos. Me doy perfecta cuenta del choque que eso sería para usted, y que usted habrá necesitado tiempo para pensar en lo que tenía que hacer. Después de todo, no es agradable que hagan la publicidad de uno por un motivo como el que nos ocupa, sobre todo cuando uno no ha cometido un delito. Puedo darle mi palabra de honor. Si usted consiente en que nos llevemos el cuerpo tranquilamente, no haremos público en donde lo encontramos. Si usted hubiese venido aquel mismo día, se lo habrían dado, pensó Jared. Entonces tuvo la visión de Marta, que llevaba su vestido color de rosa, su pelo negro sujeto con un gran lazo rosa, jugando con su muñeca y sonriendo a su madre. Negó firmemente con la cabeza. «Ese hombre le ha mentido a usted», dijo. «Debió de ver la muestra de mi funeraria al pasar por aquí y le envió a usted tras de una pista falsa. Hace 20 años que ejerzo mi profesión en Middleton y todo el mundo me conoce. ¿Cree usted que sería verosímil que yo ayudase a un secuestrador ocultando una prueba en contra suya? Además, tuvo en la punta de la lengua añadir que ya tenía una hijita suya, pero se contuvo a tiempo. Además, nadie conocería mejor que un hombre de mi profesión el grave delito que supone disponer de cadáveres ilegalmente. Es lo último que yo haría». «Bueno, usted debe tener razón, señor Sloan. Volveremos a interrogar al individuo otra vez. Así pues, para evitar dilaciones, permítame que eche una ojeada por su casa para poder informar que no hay nada. De esa forma, no volveremos a molestarle más. Seguramente no se opondrá usted a ello». Jared notó que se ponía pálido. Tuvo una repentina visión de Ennis recorriendo la sala de espera, la capilla ardiente, la iglesia y la cámara preparatoria completamente vacías, solicitando después ver las habitaciones particulares y en la cocina preguntando: «¿A dónde conduce esa puerta?», irónicamente le preguntó. «¿Qué intenta usted hacer? ¿Escarbar en el patio de atrás para ver si he enterrado allí a Diana Manning sin razón alguna?». «Sí, me opongo a ello. Esta es mi casa, así como mi lugar de trabajo. Conozco perfectamente mis derechos de ciudadano. No permitiré que nadie registre mi casa sin un mandato judicial, y me parece que no lo trae usted». «No, no lo traigo, señor Sloan», respondió el joven, cuyos cordiales ojos se endurecieron, al mismo tiempo que su voz. «Si es así, regresaré con él y con el sheriff dentro de una hora. No me explico por qué un hombre de negocios tan respetable como usted querría poner trabas a la justicia y ayudar a una rata asquerosa como el hombre que tenemos detenido. Pero eso es lo que parece perfectamente. Le veré de nuevo dentro de una hora. Y si usted ha tenido ese cuerpo aquí e intenta ocultarlo o llevarlo a alguna parte, también lo descubriremos». Hizo una pausa. Su voz se volvió más conciliatoria. «Si quiere cambiar de opinión», dijo el agente. Pero Jared volvió a negar con la cabeza. Ennis recogió su cartera y salió del edificio. Jared le observó mientras subía al coche que estaba parado delante de la casa y se ponía en marcha en dirección a McMinnville. Durante un minuto largo permaneció allí en pie. Luego tomó el cartel que decía «Cerrado, regresaré pronto» y lo colgó en la puerta de la calle, a la que echó llave. Se dirigió a la cocina y abrió la puerta que conducía al cuarto de estar, y en esta ocasión quitó la llave de la cerradura y la cerró por dentro. Entonces, lentamente, bajó la escalera para reunirse con su familia. Llegó hasta el final del cuarto y descorrió las cortinas de las dos ventanas. Era la primera vez que se descorrían desde que la habitación fue preparada para recibir a Yusef. Era un riesgo, aunque pequeño, pero había que correrlo durante breves instantes. A la blanca luz del día había algo frío y desamparado en la extravagante escena. Papá estaba leyendo el periódico. Mamá haciendo punto de media. Ben y Emma jugando las cartas. Luke trabajando en su nuevo modelo de barco. Y Yuxie sentada al piano como siempre. Sin embargo, parecían un poco blanquecinos, más muñecos que seres vivos. Hasta la querida Yuxie con su nuevo vestido azul. Solamente Marta, la recién llegada, aparecía tan lozana y brillante como todos lo habían sido a la cálida luz de gas en sus noches felices. Suspiró hondo, alcanzó el candelero y abrió las espitas. Luego se sentó en su sillón. Los quería tanto, eran suyos, le pertenecían como él les pertenecía. Un huérfano y expósito, pero tenía familia y no estuvo solo durante toda su vida. Un hombre que no era como los otros hombres, pero había amado a una mujer y durante 10 años ella había sido su querida y adorada esposa. Impulsivamente, aún medio aturdido porque los otros tenían los ojos fijos en él, se dirigió al piano, abrazó a Yuxie y por primera vez la besó. Su boca estaba fría y seca, pero él nunca había besado unos labios ardorosos y húmedos. Luego volvió a sentarse en su sillón. Tras un rato, empezó a oler a gas. Era gas natural, pero si por descuido se dejaba abierta la llave, causaba la muerte a las personas vivas. Cuando empezó a notar que las olas de aturdimiento flotaban sobre él, comprendió que la habitación estaba llena de gas. No debía esperar hasta que estuviera completamente atontado. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó una cerilla y la encendió restregándola en la suela del zapato. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Muy buenas noches a todos los oyentes de Voces del Misterio. Esta noche os traigo uno de los enigmas prehistóricos más inquietantes que tenemos dentro de las exposiciones museísticas del mundo. Os hablo del ídolo de Sigir, la escultura de madera más antigua hallada en el mundo y realizada en el llamado periodo mesolítico, sobre el 9500 a.C., que recoge la época en la cual el hombre consigue salir del modo de vida cavernario, ya que la última glaciación, que duró más de 100.000 años, presentaba ya sus últimos instantes gélidos. El ídolo o tótem de madera presenta una cabeza humana ovalada y alargada, con ojos almendrados y un torso rectangular y estrecho de más de 5 metros de altitud, compuesto por trozos de madera que van anclados de dos en dos, causando un único cuerpo donde el lado derecho e izquierdo del torso están separados por la costura de los dos trozos de madera. Su boca circular y profundidad de sus ojos invitan, junto a su altura, a la idealización del ente, como también a la introspección del individuo frente al ser divinizado. El ídolo fue descubierto un 24 de enero de 1890 en una profundidad de 4 metros en la turbera de Sigir, en la vertiente oriental de los Urales centrales, en la periferia occidental de la Siberia, cerca de la aldea de Kalatá, a unos 100 kilómetros al noroeste de Ekaterimburgo. Las investigaciones en esta área habían comenzado 40 años antes, tras el descubrimiento de una gran variedad de objetos prehistóricos en una mina de oro a cielo abierto. Dado el mal estado de conservación de la madera, el ídolo fue extraído en varias partes de la ciénaga. Su primer intento de reconstrucción fue por parte del entonces comisario de las colecciones arqueológicas del Museo de Ekaterimburgo, el profesor Lobanov, quien combinó los principales fragmentos para reconstruir una escultura de 2,80 metros de altitud con brazos y piernas cruzadas. Sin embargo, varias partes, tales como los brazos, no tenían relación entre sí y algunos fragmentos ni tan siquiera fueron usados por el profesor Lobanov. Años más tarde, en 1914, el arqueólogo ekaterimburgués Vladimir Tolmácher propuso una variante de esta reconstrucción mediante la integración de los fragmentos no usados anteriormente por Lobanov. El ídolo, en la versión de Tolmácher, creció hasta 5,3 metros. Desgraciadamente, más tarde, la parte inferior, que medía 193 centímetros, se perdió. Ahora, el conjunto solo se puede ver completo sobre la base de dibujos de Tolmácher. Según un estudio posterior realizado en Alemania en el 2015, el ídolo tendría una antigüedad de 11.000 años. Un estudio por espectrometría de masa revela también que el ídolo estaba hecho de una madera de alerce y el recuento de anillos de crecimiento indica que este árbol tallado tenía una edad de más de siglo y medio cuando fue cortado, invitándonos ya a pensar en un chamanismo profundo y en una sacralidad de dicho árbol por su antigüedad para ser usado como tótem o animal o vertiente sagrada. La decoración del ídolo está muy labrada por todos los lados, con figuras geométricas incisas en las superficies amplias del ídolo. Los dibujos de Tolmácher muestran 5 decoraciones arriba similares a máscaras, 3 en la parte delantera y 2 en la parte posterior, donde la instalación de una exposición en el 2003 en la parte posterior del ídolo se halló una 6ta máscara. En contraste con otras máscaras que tienen bordes del ángulo recto por el modelado de la nariz, la 6ta máscara era un trozo de madera, de modo que la nariz era más corta que las otras máscaras, de forma cónica y más prominente, lo que es en cierto grado muy similar a la cara de un animal. Cada máscara es la culminación de una figura tallada concreta. Todas las tallas son altamente individualizadas. Algunas de ellas son imágenes antropomorfas, talladas con estilo esquelético. En estas imágenes, los investigadores identificaron caracteres superiores o del mundo celestial y caracteres del inframundo, bien de espíritus bajo el agua o espíritus bajo la tierra, tanto de lo femenino y lo masculino, o del mundo vegetal y el animal. Estamos hablando que el tótem de Sigil posiblemente sea una guía de los espíritus sagrados de los 3 mundos chamánicos, el de lo alto, el presente y el del inframundo, y en su complejidad, en todos sus pares, tanto en agua y tierra, en lo masculino y lo femenino, en lo vegetal y en lo carnívoro. Sus enigmas son inquietantes. Uno de ellos, el primero, el más inquietante de todos, su datación, 9500 a.C. ¿Cómo una madera tallada y labrada consigue sobrevivir al paso de tantos milenios? El segundo, y no menos inquietante, la decoración del torso del tótem, donde se presentan, junto a los 5 rostros antropomórficos y semihumanos, unas constantes líneas que muchos no dudan en presentarlas como una posible escritura. Una escritura que tendría más de 11.000 años frente a la ciencia clásica, la cual afirma que la escritura no surge hasta el tercer milenio antes de la era cristiana y en Mesopotamia, no en la Rusia del 11.000 a.C. El tercer enigma lo presentó de forma acertada, pero esquiva, la revista National Geographic, con un artículo fechado en septiembre del 2015 por el autor Alec Frostman, quien relaciona al ídolo de Sigil con los grandes pilares de Göbekli Tepe, escribiendo en su encabezado del artículo: un estudio reciente ha demostrado que la escultura tiene unos 11.000 años de antigüedad y que es tan antigua como los pilares antropomorfos de Göbekli Tepe. ¿Por qué digo esquiva? Por una sencilla razón. El autor solo relaciona el tótem ruso con los tótem de Göbekli Tepe por la fecha. Es algo inequívoco. Ambos son del principio del Mesolítico, cuando las últimas nieves glaciales estaban derritiéndose. Pero también presenta unas sinonimias antropológicas muy inquietantes. Por ejemplo, hasta esta fecha, todos los tótem prehistóricos eran chamánicos, o sea, representaban animales, como podemos ver en la pintura rupestre franco-cantábrica, con los afamados bisontes de Altamira o los toros de Lascaux. Incluso el hombre pájaro o el hombre bisonte de Montecastillo, o, cómo olvidar, al hombre león de Staden. Pero nunca el hombre prehistórico había tenido un dios con aspectos humanos. Pero de repente, algo aconteció en el mundo para que el templo más antiguo de la historia, Göbekli Tepe en Turquía, y el ídolo de madera más antiguo del mundo, el tótem de Sigil, presenten aspectos humanos y rostros humanos. ¿Acaso el hombre se advirtió como un ser superior a todos los animales salvajes, abandonando la deificación natural o panteútica y abrazando a sus gobernantes o chamanes como seres más poderosos que los espíritus sagrados naturales, cuando si fueran faraones del antiguo Egipto? ¿O acaso contactaron con seres de otras dimensiones que presentan estas características en las ensoñaciones causadas por los enteógenos o sustancias psicotrópicas como ayahuascas u hongos como la Amanita muscaria? ¿Por qué el ídolo de Sigil, como los pilares o taulas antropomórficas de Göbekli Tepe, presentan la misma altitud, 5 metros? Otros, al ver estas imágenes de ídolos humanoides en dispares lugares del planeta y en distintas épocas, como el desierto argelino de Tassili o el desierto americano de Utah, ven en ellos, tanto en el ídolo de Sigil como en los de Göbekli Tepe y los mencionados, un resto arqueológico de un encuentro en tercera fase, donde el hombre prehistórico toma contacto directo con seres bajados de las estrellas. Por último, el cuarto enigma es del ídolo de Sigil, está en sueco chamánico, donde ídolos como estos han sido hallados por multitud de antropólogos como los afamados Michael Harnett o David Lewis. El primero, Michael Harnett, en su obra La cueva y el cosmos, nos presenta una vivencia personal acaecida con un ídolo totémico que él se dispuso a transportar, el cual eran de origen ruso también como el de Sigil. Y aún presentándole sus respetos por si tuviera ser un ídolo de poder o receptáculo espiritual de un ente anónimo, el autor relata que severos problemas acaecieron en su vida personal mientras estuvo cerca de ese tótem entregado. De hecho, en el análisis mencionado anteriormente sobre su decoración, se observan claras características chamánicas, donde se describen los tres mundos clásicos que todo chamanismo repite en todas las culturas y épocas: el mundo de lo alto, el mundo presente y el inframundo, indicándonos que el tótem fue tallado tal vez con la intención de marcar las pautas chamánicas del viaje que el individuo realiza ante el ídolo, como una especie de libro de los muertos de Egipto, donde narran las experiencias y pruebas que el difunto ha de pasar para salir al inframundo. Muchos antropólogos, como David Lewis, advierten que estas guías chamánicas, reiteradas en cuevas paleolíticas anteriores al ídolo de Xigir o a Göbekli Tepe, son fuertes invocaciones a espíritus, por lo que un tótem no es un único ídolo, sino las resonancias de varios espíritus encerrados o alterados desde el mismo pilar. Pilar sagrado que conecta un mundo con otro, y no en vano, tallado de un árbol centenario que podría ser el puente de comunicación intracultural de la estalactita sagrada de la cueva al Menhir y al, mediante el tótem, al obelisco egipcio, tal vez el pilar más sagrado y respetado de toda la historia de la humanidad. El ídolo de Xigir, posiblemente uno de los enigmas más desconocidos, desconcertantes y que causa más inquietud a todo estudio antropológico de quiénes somos y de dónde venimos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Les esperamos.